En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Macheteate 1731 ya está en circulación por todos lados y nosotros no podemos acabar de acabar esta capsulita de radio que ya llegó y ya está aquí. ¡Vámonos! En la portada de esta edición de verano torrencial y nubladón, Omar Navarrera critica la falta de crítica por parte del ala crítica del partido al que todos critican. ¿Cuál va a ser sino el que está de moda, el sobrerepresentado, el que une a toda la disidencia? Dicen que así es. El compañero Nava subraya que las bases, los marginados, los que siempre pierden, no están invitados al banquete de la sobrerepresentatizamizanización de este partidazo. ¿No ven que no ven? Es la oración impersonal que sirve de eje al editorial de este número en el que se revisa el show electoral con el que la coalición Sigamos Haciendo History acaba de entronar a la primera mujer en la silla presidencial. Y los que no votaron, que suman legiones, se afirma aquí, pues no les va a tocar su pastel y su jaletina. ¿Para qué no votan, no? Pues no, los tiros no van por ahí para lograr el poder popular, se señala en este texto que abre el número 1731 de Machetear. Partiendo de que nos estamos convirtiendo en un apestoso estorbo para los planes de la exfoliación del planetoide en el que sobrevivimos, la gente de a pie, el compañero Raúl Sivecki propone desarrollar al máximo el pensamiento crítico y estratégico. Las guerras sucias, los sustos tipo pandemia, la limpieza de humanos indeseados en una franja de tierra y muchas locuras más se ven más claras, dice Raúl, desde los lentes de la crítica estratégica. Hablando de exterminar y de Palestina, Lenin Contreras analiza la cálida felicitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Israel por el día de su independencia. Felicitar a un ladrón por haber robado no es nuevo, pero Lenin propone que ya estuvo bueno de este tipo de gestos hacia un país tan impresentable como Orate y fuera de toda razón. El foco apunta a la historia y la conciencia en esta colaboración. Desde el Centro Tlachinolan recuerdan que ya son 10 años y no hay una respuesta satisfactoria ante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Llegó y ya se va esta administración y más o menos todo sigue igual. Aquí les dejamos una revisión a la aciaga brecha por la que han y siguen transitando quienes buscan a los jóvenes desaparecidos. Janio Mora recuerda que la política es ubicua y que sonreír es uno de los pilares de la vida en sociedad. Éntrele con una sonrisa franca a esta reflexión profunda sobre las complejas relaciones humanas y lo duro que resulta sacar y mantener los dientes pelones en una mueca de felicidad. Si el animal humano sigue sintiéndose la punta de la cima de la creación, la cereza del pastel y sigue destruyendo todo lo que se le pone enfrente, pronto la tierra descansará del cáncer que representa la humanidad. Nunca antes, dice Rómulo Pardo, la vida toda estuvo tan dependiente de las manos de unos pocos en el mundo. No es ficción. Levante la vista del celular y agárrese de donde pueda, menos del celular. Estos y otros contenidos en Machetearte 1731. En la parte gráfica, en portada y parafraseando al clásico, la gansa se cansa del uso y abuso de muestras de apoyo. En el cartel central, después de andar por las redes cosechando memes, presentamos una selección de lo que logramos pescar de estas muestras de ingenio. El Estado tiene legítimo uso de la fuerza, y en el sexenio que está próximo, lo tienen presente, y Capanegra lo deja bien claro con sus trazos. A pesar de las instituciones oficiales, los deportistas nacionales van a la justa olímpica, y a Chirinos no se le escapó esta situación. No es que el UIP quede pesimista, pero en su trabajo queda claro que, si no nos ponemos las pilas, en un futuro no muy lejano lo vamos a pasar más que peor. Y para que el sistema funcione, desde las escuelas se tiene que educar a la gente, cosa que los gringos lo tienen siempre presente y gracias al Machete Illustrated que no nos permite olvidarlo. Y desde un rincón de una cantina, Alfredo saca el pecho y desentonando gacho, nos deleita con una rola dedicada a todos aquellos que se desencantaron de la democracia electorera.